hecho de piel y sangre. Estoy hecho de amor y hiel. Apenas estoy amándote y te olvido y me desvisto con otra piel. No sé si podrás tú perdonarme, porque en mi piel existen huellas de otra mujer. No me justifico, pero no es fácil en adelante ser de piel si no sé querer. Engañado corazón es el tuyo, una muy buena razón para dejarme. Arrepentido corazón, enamorado mi razón, para que vuelvas y perdones ese amor. Engañado corazón es el tuyo, una muy buena razón para dejarme. Arrepentido corazón, enamorado mi razón, para que vuelvas y perdones ese amor. Pido por Dios que tú me enseñes a respetar y conocer lo que es amor. Desde que Dios lo regaló, que me perdones por favor y me devuelvas tu confianza y tu calor. Engañado corazón es el tuyo, una muy buena razón para dejarme. Arrepentido corazón, enamorado mi razón, para que vuelvas y perdones este amor. Engañado corazón es el tuyo, una muy buena razón para dejarme. Arrepentido corazón, enamorado mi razón, para que vuelvas y perdones este amor. Para que vuelvas y perdones este amor. Y perdones ese amor.